pues que hay que ayudarlo, porque es un buen hombre, es un buen científico y es un hombre íntegro, de familia politécnica. Sus padres ahí han trabajado, han dado clases, de ahí surgió él. Y yo creo que es muy bueno como director. Le vamos a pedir a la secretaria de Educación, a Leticia Ramírez, que hable con él y que se le apoye y se busque mediante el diálogo resolver los problemas que existen y se actúe con rectitud, sin protección a nadie, que no haya impunidad. Ya esto es distinto.